Me gusta la cerveza, no lo voy a negar. Tener muchas mujeres me gusta mucho más. Qué linda muchachita la que yo estoy mirando. Y son las dos plebitas las que yo ando buscando. Las estrellas del cielo no las puedo alcanzar, pero esa boca tuya la tengo que besar. Paloma, palomita, me lleva este recado. Dile a esa muchachita que estoy enamorado. Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera. Hay que gozar la vida antes de que uno muera. We'll be right back.